107.5 FM. Neblina va poco a poco dejando paso a la luz. Bienvenidos a Radio Enlace, bienvenidos a El Puente. Buenos días. Estás escuchando el 107.5 de la FM, al final del dial, al principio del día. Tal vez estés conectado a internet a través de www.radioenlace.org, lugares desde los cuales podéis, acaso, rozarnos. Y nosotros proseguimos nuestra travesía por el desierto, travesía sobre mares y ríos. Es la edición número 52, la que se inicia aquí y ahora, este 22 de febrero de 2009. Os habla Jorge López, voz y controles, y caminaremos, como siempre, en este viaje catártico, mitad de ensoñación, mitad de realidad. Esta mezcla entre catatonia y catarsis es el ejercicio que hacemos domingo tras domingo aquí en El Puente. Escucharemos música, escucharemos y analizaremos las letras en un viaje, bueno, pues que se inició hace mucho tiempo y que seguimos recorriendo, como decimos, domingo tras domingo. Manteneos ahí, 60 minutos de suspiros y escalofríos. Bienvenidos. Spend the rest of my life staring at a man looking down the line. What's he say? It's not my style. A stylized version of an obsolete file. I don't want to spend the rest of my time looking for the words I'm never gonna find. Read them in a book and apply them to your life. How can I be as pretty as she rides? Of her heart, wasting on a job, never get a start. Part of her says she should be herself. Part of her says she should be with someone else. I don't wanna spend the rest of my life looking for a girl I'm never gonna find. Staring back at me when I come home at night. How can she be as pretty? anunciamos la semana pasada, queríamos descubriros y compartir con vosotros la experiencia de Seven Mary Three. Lo que ocurre es que se nos quedó en el tintero esta última banda y en deuda estábamos. Por lo tanto, vamos a dedicar la primera parte de esta emisión de hoy a un disco al que tenemos especial cariño, bueno, pues por la intensidad de sus letras, por lo magnético de sus melodías y, bueno, pues tal vez por el momento en el que tuvimos oportunidad de descubrirlo. Fue un 3 de junio de 1997, cuando esta banda de Virginia, Estados Unidos, editaran Rock Crown, su segundo disco, del cual acaba de sonar este temazo enérgico llamado Needle Can Burn What the Needle Can Find. La aguja no puede quemar aquello que no puede alcanzar. La verdad es que Seven Mary Three nunca ha sido un grupo de masas, y mucho menos en Europa. Dentro del mundo alternativo siempre han sido, bueno, pues comparados con grupos de masas, como puede ser Pearl Jam, y es que la voz de su cantante, Jason Ross, esa voz rota, propia de las bandas de Seattle y de Portland, sonido garajero, se alterna también con una producción exquisita, y bueno, pues esa mezcolanza entre el sonido mainstream y el sonido garajero es una de las señas de identidad de esta banda. De su Virginia natal se desplazaron a Orlando, donde, bueno, pues seguirían creciendo musicalmente, pues poco después de su primer gran éxito, su primer gran single, Cumbersome, de su primer álbum. La verdad es que fue un tema radiado muchísimo en las emisoras, como decimos, de la zona atlántica. Y, bueno, pues eso les permitiría, bueno, pues presentar este disco que queremos, como decimos, compartir con vosotros. Y es que conforme el tiempo pasa nos damos cuenta de que la mejor manera de analizar y descubrir la esencia de una banda no es presentar el single radiado en infinidad de ocasiones, sino de seleccionar el mayor número posible de canciones, de modo que tener una muestra lo más representativa del mensaje, puesto que, como en la amistad o en el amor, el verdadero valor está en el tiempo. Cuanto más conocemos, cuanto más podemos compartir con una persona, más podremos llegar a alcanzar a su alma. Con los discos pasa exactamente lo mismo. Cuantos más temas escuchemos, mejor podremos extraer la esencia de la banda. Y es que es un poco lo que queremos hacer ahora con vosotros. Ella dijo que no quería desperdiciar el resto de su corazón en un trabajo y nunca llegar a empezar. Una parte de ella dice que debe ser ella misma y otra parte dice que debe estar con alguien. Yo no quiero pasar el resto de mi vida buscando a una chica que jamás encontraré, quedándome atrás y solo cuando llego a casa por la noche. Pero ¿cómo puede ser ella tan bella como aquello que escribo? Mr. Mustard says he's bored of life in the district. You can't afford the French Quarter high. Says it gets old real quick. And he pales up next to me, scrawled on the pavement, it says, son, time is on the lock you need. And if I stay lucky, then my tongue will stay tied, and I won't betray the things that I hide. Not enough years underneath this belt for me to admit the way that I felt. Mean Mr. Mustard says, don't be the wave that crashes from the sea of discontent. Says he's wrestled with that blanket. Leaves you cold and wet. Any way you stretch it, divine apathy, disease of my youth. Watch that you don't catch it. If I stay lucky, then my tongue will stay tied, and I won't betray the things that I hide. There's not enough years underneath this belt for me to admit the way that I felt. I'm the wave that crashes from a sea that turns itself. I'm inside out every chance I get to see what it's like in hell. Hey, yeah. If I stay lucky, then my tongue will stay tied, and I won't betray the things that I hide. There's not enough years underneath this belt for me to admit the way that I feel. And if I stay lucky, then my tongue will stay tied, and I won't betray the things that I hide. Years underneath this belt for me to admit the way that I feel. Más suerte es el segundo tema que hemos querido pinchar de esta banda americana, 7 Mary 3. Se formó hace muchos años, en 1992, cuando Jason Ross y Jason Pollock iban al colegio. Se llamaba William and Mary de Williamsburg, en su Virginia natal. Inicialmente, bueno, pues compusieron canciones para ser un dúo acústico. Pero como Ross, como cantante, y Pollock tocando la guitarra. Lo que ocurre es que posteriormente, bueno, pues se sumaría G.T. Khalsa como batería y Casey Daniel como bajista. Y empezarían a tocar por pequeños clubes y cafeterías de todo el sudeste americano. Lo cierto es que este Rock Crown es un disco enormemente ecléctico, que juega mucho al despiste. Encontramos baladas descorazonadoras como este Lucky, encontramos temas acústicos, guitarras eléctricas y la voz extrema en algunos momentos, árida y cruda, y a veces, bueno, pues calmada y sedosa. Digamos que esas ides y venidas, esos extremos, es un poco lo que consigue generar cierto desconcierto en la escucha del disco, pero lo cierto es que acaba generando una atmósfera, conforme se escucha el disco, enormemente mágica. La banda sigue grabando discos y tocando en directo. Han presentado recientemente su sexto álbum, se llama Day and Night Driving, y bueno, pues quizás en alguna ocasión lo escuchemos aquí en el puente. Te identifiques con las olas que golpean desde un mar de descontento. Está luchando con aquella sábana que te abandona frío y mojado de cualquier manera. Divina apatía, enfermedad de mi juventud. Mira cómo no eres capaz de alcanzarla. Si mantengo mi suerte, entonces mi lengua permanecerá sellada y no traicionaré las cosas que he escondido. No hay suficientes años debajo de este cinturón para permitirme admitir la manera en la que me siento ahora. Y soy la ola que golpea desde un mar. Dentro de cada suerte consigo ver cómo es el infierno. See you. shatter, and I could be wrong. Strong. At any rate, my love caress could set your ass on fire. Instead of praying thankful hallelujahs on the wire, turn on the radio regardless as you start your car. Baby, don't believe him when he tells you who you are. He could be wrong. And you could be strong. He could be wrong. Estar equivocado. Así, con esta honestidad, nos desvelan Seven Mary Three otro tema más de este Rock Crown. Lo cierto es que es uno de los mejores temas, me atrevería a decir, de este disco, y enormemente original por su proceso compositivo. La parte rítmica es quien tiene todo el protagonismo en esta canción. La canción empieza con el bajo de Casey Daniel, atronador, acompañando las sílabas de Jason Ross, acompañado también por los armónicos de la guitarra de Jason Pollock, sutiles, sin querer ganar protagonismo, y con el plato del batería Gitti. Poco a poco van pronunciando las estrofas de la canción, y bueno, pues la parte de la estrofa encontramos la escala pentatónica clásica, un riff de guitarra sencillo pero enormemente apasionado también. Al final de la canción encontramos una trompeta sutil, con sordina, sin ser demasiado atronador. Es bueno, pues una utilización de los instrumentos de rock habituales enormemente original. De hecho, no encontramos el bombo en ningún caso, ni siquiera el golpe de los de timbales en la batería. Solamente escuchamos algún plato y el golpe de la baqueta sobre el perímetro de los bombos. Y bueno, pues todo esto hace que el bajo y la historia que nos cuenta 7 Mary 3 sea mucho más cruda. Él podría estar equivocado. Y tú podrías ser mucho más fuerte. Te estás dando cuenta que eres egoísta. Porque aprecias tu felicidad. Y no te sacrificas por la mediocridad. Lo mantienes para ti. Ellos comprarán tus mariposas. Hasta que un niño como tú pueda recomprarlas de nuevo. Caminando por el puente, desplazándonos de un lugar a otro. En ocasiones también queremos hacer saltos mortales y desplazarnos en el tiempo. Y es que en este puente que atravesamos todos los domingos se mezclan tiempo y espacio de tal manera que son casi indiscernibles, indisociables. Vamos a intentarlo. Caminaremos hacia adelante para viajar hacia atrás. Just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child calls me. So I sing the song of love, Julia. Shell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love. Thank you. only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand, silent cloud, touch me, so I sing a song of love, Julia. Sing a song of love for Julia, Julia, Julia. Innsbruck es una ciudad del oeste de Austria, es la capital del estado de Tirol. Está localizada en el valle del Inn, en medio de las altas montañas, y tiene fama internacional por ser habitual para la práctica de deportes invernales. Con relación a la historia de esta ciudad, comentaros que los primeros documentos referidos a Innsbruck datan del año 1187. La ciudad servía como un importante punto de cruce del río Inn, del cual toma su nombre. Entonces, la ruta a través del paso del Brenero fue el mayor vínculo de transporte y comunicaciones entre el norte y el sur, y el camino más sencillo para atravesar los Alpes. La ciudad generaba ingresos, ya que se convirtió en un lugar de paso, lo que produjo un desarrollo para la prosperidad de la misma. La mayoría de la población de Innsbruck es de ascendencia tirolesa. Sin embargo, como otras muchas ciudades europeas, hay minorías que coexisten con la mayoría europea. Estas incluyen turcos, norteafricanos, indios, gitanos, incluso chinos y nepalíes. Muchas facetas de su cultura pueden encontrarse por toda la ciudad, como en mercados, restaurantes y tiendas. Algunos incluso conservan su idioma tradicional en el trato diario. Con relación al clima, comentaros que debido a su altitud y posición en Europa Central, Innsbruck tiene un clima hemiboreal, que sitúa a la ciudad en la misma zona climática que Moscú, Estocolmo o Montreal. La temperatura media anual no supera los 9 grados centígrados. Es desde luego, como decíamos al principio, el lugar ideal para la práctica de esquí en invierno y montañismo en verano. Yeah. road, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. Es un municipio de la provincia de Oulu, en Finlandia. Tiene una población que ronda los 130.000 habitantes, lo que le hace ser la sexta ciudad más grande de Finlandia y la mayor ciudad de la mitad norte de este país. Es una ciudad líder del norte de Finlandia y cuenta con un parque tecnológico que alberga la Universidad de Oulu. Desde el punto de vista geográfico, esta provincia es una zona de transición entre el norte y el sur de Finlandia y por lo tanto supone una demarcación natural entre Laponia y la región meridional de los lagos. Es la capital administrativa de la provincia de Oulu. La fundación de esta ciudad data del 8 de agosto de 1605 por el rey Carlos IX de Suecia delante del castillo construido en la isla de Linansari. Posteriormente se extendería en tierra firme después de los acuerdos de paz favorables con los rusos, aunque siempre iba a tener la amenaza de un posible ataque de la región por vía del principal canal marítimo este-oeste, el río Oulu. Esta ciudad, bueno, pues está situado al costado del Golfo de Botnia, a la desembocadura del río Oulu, una antigua zona comercial. Uno de los orígenes del nombre Oulu es la palabra en la lengua sami que significa crecida, pero existen otras interpretaciones. Aunque Finlandia es reconocida por el salmón, Oulu ha desarrollado su importancia como, bueno, pues como su alta competencia dentro del campo de la alta tecnología, particularmente en informática y tecnología de la salud. Otras importantes industrias son las referidas al tratamiento de la madera, evidentemente en la industria del papel y del acero. Es uno de los sectores en los cuales son más competitivos. Con relación a sus influencias dentro de la cocina, es importante mencionar la influencia francesa y la influencia rusa. En un país de agua y de pesca, los platos de pescado son su auténtica especialidad. El arenque del Báltico a la marinera o en salsa de mostaza, asado al horno, lucio, tímalo, farra o lota en salsa, empanadas, sin olvidar el salmón fresco ahumado o en salazón. También se comen sopas y platos de cocción lenta. En verano, las verduras y bayas nacionales son de un sabor delicioso. Merece la pena visitar los mercados al aire libre que hay por todo el país para saborear las típicas empanadas o pescados locales. Y es que, al contrario de lo que se cree generalmente, en Finlandia hay una gran variedad de platos de carne con salsas exquisitas. La carne de reno se prepara de varias formas, es muy sabrosa y muy baja en nivel de grasa. Y es que recordemos que Finlandia disfruta de uno de los entornos naturales más extensos e intactos de Europa. Ha sido llamado muchas veces el país de los mil lagos, y es que en el último recuento había casi 190.000 lagos, un auténtico laberinto de vías fluviales con abundantes bahías, promontorios e islas, a menudo abriéndose en aguas más amplias. Se extiende por todas las partes del país, pero es especialmente denso en las regiones del este. Los lagos están unidos por ríos, estrechos y canales y ofrecen la oportunidad de practicar muchas formas de actividad y ocio. Así es. Sea el río Inn en Austria o el río Oulu en Finlandia, ellos son, en ocasiones, los auténticos protagonistas de este programa, que se llama El Puente, pero bajo el cual fluyen emociones, a veces heladas y a veces cálidas. Gonna miss the sound. I miss the animals. I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind been kissing me so long. Al fin llegó el nuevo disco de Anthony and the Johnsons. Se llama The Crying Light, el llanto de la luz, y ha sido editado a principios de este 2009. Es el tercer larga duración de esta banda. Compositor Anthony Hegarty y músicos de sesión que le acompañan, sus desvaríos, delirios y llantos. Son los inimitables The Johnsons, compuestos por Julia Alcelo. Encontramos, toda una larga lista de participantes que jamás restan protagonismo a una de las voces más emocionantes y turbadoras que hemos tenido la oportunidad de escuchar. La voz de Anthony Hegarty, casi soldada a las cuerdas del piano, que sonaban desoladoras en este Another World, un tema dedicado a la despedida que hemos extraído, como decimos, de este The Crying Light. Lo cierto es que es difícil para un neófito. Recuerdo cuando escuché la primera vez la voz de Anthony, dudaba de su género, porque es una voz extremadamente aguda y un manejo de las cuerdas vocales, recuerdo que es sorprendente. Se me ocurren millones de epítetos y de metáforas para describir la música de Anthony and the Johnsons. Éxtasis, agonía, es un poco el universo en el cual se mueve y experimenta este músico, amigo cercano de Lou Reed y de toda la los músicos del Nueva York de los años 80 y 90. Lo cierto es que con músicos así es muy difícil dudar de la calidad de los discos próximos, y es que su primer gran éxito, I Am a Bird Now, la verdad es que puso el listón muy alto, pero mantenía en ambos casos la temática. Hablaba de la tristeza, de la redención, y en esta ocasión, bueno, pues en lugar de enfocarlo en el exterior, en el universo, se refleja en el espejo interior. Es un poco el cambio de temática que encontramos entre el I Am a Bird Now y el The Crying Light que acabábamos de presentar. Encontrábamos cómo se interconectan todas las cosas en el mundo. El punto de vista del cantante, la aceptación de la vida tal y como es. Todo esto acompañado de unas texturas musicales minimalistas, sin excesos, sin lujuria, misterioso, casi explorando territorios vírgenes, con miedo en ocasiones, con desesperación. Anthony, encontramos que durante todos sus álbumes y durante todos sus temas realiza una búsqueda constante de Dios, una búsqueda de la madre naturaleza, haciendo referencias constantemente a los elementos de la naturaleza. Encontramos que hay miedo, encontramos que hay deseo, encontramos iluminación espiritual y también física. Todas estas cosas, como decimos, acompañados de unos músicos que potencian, como no, el talento de este músico. Aún tengo demasiados sueños, pero nunca he visto la luz. Necesito otro mundo, un lugar al que poder ir. Echaré de menos el mar, echaré de menos la nieve, echaré de menos las abejas, echaré de menos las cosas que crecen, los árboles, el sonido, los animales. Os voy a echar a todos de menos. Necesito otro lugar, allá donde haya paz. Necesito otro mundo. Este está apenas agotado. Echaré de menos los pájaros que cantan todas esas canciones que he abrazado durante tanto, tanto tiempo. Now I cry for daylight, daylight and the sun. Now I cry for daylight, daylight everywhere. daylight in my heart, daylight in the trees, daylight kisses everything. Ahí teníamos otro tema más de este The Crying Light. La canción se llamaba Daylight and the Sun, que repite hasta la saciedad. Ahora lloro por la luz del día. Antes de despedir a Anthony and the Johnsons, mencionar también que el disco está dedicado, y tal y como refleja su portada, a la danza que inventaron Katsuo Ono y Tatsumi Ishikata, el buto. Es un abanico de técnicas de danza creadas en 1950 por estos dos artistas que, conmovidos por el fatídico bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, comienzan con la búsqueda de un nuevo cuerpo, el cuerpo de la posguerra. Esta danza es un homenaje a toda esa hecatombe y toda la implicación sobre los cuerpos y sobre todo la imagen tras el bombardeo, que involucra movimientos lentos, expresivos e imaginativos. La técnica del buto es tan amplia como difusa, tocando aspectos fundamentales de la existencia humana. Es habitual explorar la transición entre estados anímicos y a la vez el cambio de la forma física del cuerpo humano en las formas más variadas. Es por lo tanto el buto una danza, pero también es una reflexión del cuerpo sobre el cuerpo y el lugar que éste ocupa en el cosmos. No hay decorado o vestuario determinado, y es habitual que los intérpretes actúen desnudos o pintados de blanco. Es un poco la materialización de la música y la inspiración que le ha servido a Anthony and the Johnsons para analizar su propia vida. Algunos lo hacen a través de la danza y Anthony a través de su voz y de su piano. Y nada más, no hay tiempo para más. Nos despedimos hasta la semana que viene. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Os dejamos con el amigo desconocido. Seguid en la sintonía de Radio Enlace 107.5. Nada más, os animo a visitar nuestra página web, como siempre hacemos, http://elpuente.blogs.terra.es. Nada más, os deseamos feliz semana. Y hasta la semana que viene. Adiós.